La mirada del autor. En la imagen puede ver una fotografía de rodaje de Alfonso Quint durante la realización de Soñando un lugar. Esta película no nace de un guión previo, sino de una búsqueda personal. Surge del deseo de registrar un cambio vital sin saber aún cuál sería su forma final. El proyecto comienza en 2010, cuando su director decide alejarse de los modelos de producción convencionales y emprender un proceso de filmación abierto, sin una planificación cerrada, apoyado únicamente en una cámara ligera y una grabadora de sonido. A diferencia de sus trabajos anteriores, el objetivo no era construir una historia, sino encontrarla. Durante más de 7 años, la cámara acompaña un proceso de transformación que es, al mismo tiempo, íntimo y colectivo. El tránsito hacia la paternidad, el paso de la ciudad al medio rural y la adaptación a un entorno marcado por la despoblación. En este contexto, la película trasciende el registro de una experiencia para convertirse en el testimonio de una búsqueda más profunda. Lo que en un inicio parecía un cambio externo, de lugar, de vida, termina revelándose como un proceso interior. Y es el propio director quien lo expresa con claridad. Lo que estaba buscando no estaba fuera de mí, sino en mi interior. En coherencia con esa mirada, el método de trabajo, rodar en solitario, no responde únicamente a una decisión práctica, sino también a una elección narrativa. Eso supuso, entre otras cosas, unas sesiones de grabación más íntimas, sobre todo en el caso de rodar con una niña tan pequeña o con los habitantes de un pueblo nada habituados a rodajes. El documental se construye como un viaje iniciático, en el que la cámara no solo registra la realidad, sino que la acompaña y se transforma con ella. El rodaje en solitario refuerza su dimensión íntima, al tiempo que las voces de los vecinos le otorgan un carácter colectivo. A continuación, puede escucharse un audio de 12 minutos en el que el autor recuerda el proceso creativo de la película.